En esta serie de episodios hemos estado conversando ampliamente sobre el proceso de cambio, cómo realizarlo. Uno de los temas que vimos el episodio anterior tiene que ver sobre facilitar o cómo promover el aprendizaje dentro del equipo. El último punto específico que vamos a ver con respecto a cómo liderar el cambio dentro del equipo es mediante el proceso de facilitar las reuniones. En Scrum existen diferentes ceremonias que uno respeta, ciertas reuniones que están no solo porque sí, sino que simplemente proveen un gran valor al proceso. Por darles un solo ejemplo, el tema de las retrospectivas. Ciertamente el Scrum Master es el que al principio dirige las retrospectivas, pero lo ideal es que después de las primeras reuniones sean más bien diferentes miembros que rote por miembros del equipo quien es el que está dirigiendo las retrospectivas. El punto acá es que cuando una vez que usted ha logrado que el equipo acepte un cambio, por ejemplo, el que se hagan retrospectivas, no los deje desamparados, nada más diciendo, bueno, si es así, ya los convencí, ahora háganlo. Cuando se introduce una nueva práctica en el equipo, muéstreles al equipo cómo se hace. La primera vez, de nuevo, con el tema de las retrospectivas, ofrézcase y de hecho facilite las primeras reuniones para que él les muestre cómo es que se hace una retrospectiva. Durante esa reunión, explique el proceso que está siguiendo el equipo de manera que ellos puedan aprender cómo facilitar la reunión, digamos, por sí mismos. La siguiente vez, cuando alguien del equipo esté facilitando la reunión, simplemente siéntese con la persona que va a hacer la facilitación de esa reunión, explíquele, dele guía, conversan sobre cómo se va a hacer la reunión y durante la reunión simplemente siéntese atrás. No tenga un papel de facilitador, deje que alguien lo facilite. Por supuesto, usted va a poder decir algo o aparecerse o interrumpir la reunión si la reunión se va fuera de curso, digamos. Pero normalmente uno nada más tiene que sentarse y dar la retroalimentación al final de la reunión al que facilitó dicha reunión. Por ejemplo, cuando uno quiere dar un poco de feedback en situaciones así, uno puede dar un comentario así casual, como por ejemplo, estoy notando que hemos estado aquí y ya llevamos una hora estando acá en esa reunión, y como que se está hablando de muchas cosas. Tomemos un descanso, digamos. O puedes decir, hey Oscar, definitivamente se tienen muchas ideas hoy, pero noto que María no ha hablado sobre qué o qué piensas sobre este tema en particular. María, ¿tienes algo que agregar? De esa forma se puede dar feedback o se puede meter la cuchara en procesos que se noten que puedes ayudar cuando alguien está dando la facilitación. Voy a darle entonces unos tips para que las reuniones, de hecho cualquier reunión en general, sea efectiva. De nuevo, las reuniones por sí nos busquemos la forma de disminuir la cantidad de reuniones, hagamos solo las reuniones efectivas. Scrum solo tiene tres tipos de reuniones importantes y estos tips ayudan mucho a enfocarnos en esos objetivos. Entonces, el primer punto es escoja un buen tiempo, una buena hora de reunión. Establezca una hora de reunión que va a funcionar para todo el equipo y déles mucha información sobre cómo el equipo puede llegar preparado a esa reunión, cuáles son como los roles que tal vez se puedan tener en esa reunión. El segundo tip es prepare el espacio donde se va a hacer la reunión, el lugar. Considere qué tipo de lugar usted quiere para su reunión. Un consejo, evite los cuartos o las salas que tienen mesas muy grandes, porque esto hace que el equipo se disperse mucho, de manera que no puedan ver los papelitos que normalmente se usan en las reuniones Scrum de facilitación, los papelitos, los sticky notes que se ponen en la mesa. Y busca un lugar, por supuesto, que tenga una pizarra o un rotafolio, algo. Tomar apuntes es vital y ahorita vemos cómo. El tercer tip es concéntrese en la reunión. O sea, empiece la reunión diciendo claramente, estableciendo claramente cuál es el propósito de la reunión y dar un repaso muy rápido de la agenda. Recuérdele al equipo que hay ciertos, lo que llamamos working agreements, es muy, muy, sobre todo en las retrospectivas. La primera cosa, una de las primeras cosas de las reuniones de las retrospectivas es definir los acuerdos de trabajo y llegar a un acuerdo al respecto. Entonces, un acuerdo de trabajo puede ser, apoyamos el hecho de que solo una persona a la vez hable, o los celulares se van a usar dispositivos electrónicos como celulares o laptops durante esta reunión, cosas así. Entonces haga un repaso de esos working agreements, y muy importante, son agreements, son acuerdos, llegue a un acuerdo o un consenso antes de establecerlos. El siguiente tip tiene que ver con respecto a la fluidez, ¿no? Mantenga una fluidez en la reunión. Asegúrese que las conversaciones en la reunión se mantengan en el tema de la reunión, en el propósito de la reunión, y que esas conversaciones son productivas. Cuando usted actúa como facilitador, su objetivo es hacer que la reunión sea agradable, sea sencilla para las personas que están allí. Su rol, de nuevo, facilitador, es simplemente ser como el aceite de la maquinaria. Encárguese de que la reunión se mantenga en movimiento, concentrada, en que al final se pueda obtener un resultado productivo, digamos, que si haga algo importante, que se logre un resultado. Muy interesante, y háganme ese consejo que tomen nota, es la forma en que usted puede hacer que esto continúe así, es lograr este objetivo, que se logre decisiones importantes al final de la reunión, es mantener su rol como facilitador. Es decir, no tome una posición activa en la discusión. Mantenga una posición neutral. De un paso para atrás y mantenga una posición neutral. Si usted necesita ofrecer una opinión, entonces explícitamente de un paso hacia adelante, quítese el sombrero de facilitador y diga, bueno, esta es mi opinión particular. El otro tip es anime a todo el mundo que participe. Asegúrese que la opinión de todo el mundo se escuche. Esto significa que solo una persona va a hablar a la vez. Si usted nota que alguien está haciendo una sobregeneralización, puede ayudar mucho a que no se cometa ese error mediante hacer preguntas y pedirles ejemplos concretos. Hacerse como el tonto, digamos, para que nos concentremos en los detalles del problema que se está hablando, evitando las generalizaciones. El siguiente tip es haga un resumen de los puntos, escríbalos en la pizarra o en el rotafolio. Y con esto tenga mucho cuidado. Antes de escribirlos, repita en voz alta lo que usted entendió o lo que ha escuchado. Confirme de que es eso lo que se quiso decir y escríbalos entonces en la pizarra o en el rotafolio. El que se escribe es vital, ayuda a concentrarnos en lo que estamos hablando, en lo que estamos abordando. Y por supuesto, cuando ya todo está hablado, cierre la reunión. Cuando usted está dirigiendo la reunión a un cierre, asegúrese que los resultados están, digamos, se registran apropiadamente. Normalmente en una reunión de esta índole es más fácil tomar una foto digital de lo que se escribe en la pizarra, poner el portafolio, de manera que se puedan guardar los bocetos, los esbozos, los garabatos. Todo eso es importante que se hable durante la reunión. Y, por supuesto, nunca está de más pedir retroalimentación con respecto a cómo hizo usted su facilitación. Usted puede, al final de la reunión, pedirles a todo el mundo como sugerencias o simplemente, antes que empiece la reunión, usted puede pedirles a una persona en particular que le ponga atención durante toda la reunión y que cuando la reunión termine usted y esa persona se sientan a ver cómo se puede mejorar esa reunión. Esto ha sido el episodio de hoy. Conversamos sobre lo vital que es que usted, como Scrum Master, facilite los cambios. En particular, vemos si usted va a meter una reunión como la retrospectiva o simplemente va a ser un facilitador en general de las reuniones. Aquí le di tips concretos de cómo usted puede ser un mejor facilitador de este tipo de reuniones. Para que usted pueda aprender sobre este y más detalles sobre la vida de un Scrum Master y sobre cómo hacer ágil en su empresa, le recomiendo que, bueno, nos siga escuchando en este podcast sobre Scrum Master Iluminado, y también nos visite en nuestro sitio web prontitud.com. Ahí va a encontrar las siguientes fechas en donde vamos a estar dando clases, entrenamientos sobre Scrum. Nos encontramos en una próxima entrega de Scrum Master Iluminado. Hasta luego.